Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 29 de diciembre. El portavoz de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista, ha explicado hoy en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos las razones que han llevado a su grupo a votar en contra de los presupuestos municipales que finalmente se aprobaron la pasada semana. Bautista ha criticado que el equipo de gobierno no les haya dado participación ni haya contado con ellos a la hora de confeccionar un presupuesto que ha calificado como meramente electoralista, a la vez que ha resaltado que su voto negativo ha respondido a una postura coherente con la defensa de su programa electoral. No se nos ha dado participación, no se nos ha escuchado, no se nos ha llamado, no se nos ha tenido en cuenta en absolutamente nada, y teniendo en cuenta eso, pues lógicamente nosotros encima no vamos a reírle las gracias al equipo de gobierno y se lo vamos a votar favorablemente, porque bueno, creemos que a pesar de que nosotros somos un grupo con un único concejal, pero sí que tenemos una representación bastante amplia de ciudadanos que nos votaron en su día, y sobre todo, más que nada por deferencia, ¿no? Porque así lo transmitimos nosotros en el Pleno a la alcaldía, ¿no? Y es que si ha llamado a todos los grupos políticos que conforman el gobierno, como decimos siempre, porque ha llamado al PP y ha llamado a Ciudadanos, que los tenía prácticamente integrados dentro del gobierno durante toda la legislatura, pues lógicamente lo más normal, lo más razonable, lo más coherente hubiera sido que nos hubiera llamado a nosotros también, más que nada por deferencia, que nos hubiera transmitido cuáles eran las inquietudes que tenía, que hubiéramos reflexionado un poco, aunque fueran 5 minutos, no hacía falta más, sobre cuáles eran los presupuestos que se planteaban y cuáles eran las propuestas que se hacían por parte de los diferentes grupos con representación en el Ayuntamiento de Ubrique, y una vez que tuviéramos esa reunión, pues lógicamente cada uno afrontaría el voto en el sentido en el que tuviera bien. Pero vuelvo a insistir, como mínimo creo que debería haber tenido la deferencia de ponerse en contacto con este grupo, al igual que ha hecho con el resto de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, que no le íbamos a votar esos presupuestos, porque además hay otra cosa fundamental, ¿no? Y es que en todas las intervenciones que le hemos escuchado al equipo de gobierno, pues, y en concreto a la alcaldesa, ¿no? Ella no habla de que sean propuestas del ayuntamiento ni nada, sino que ella simple y llanamente dice, se nos han quedado a este equipo de gobierno muchas cosas en el tintero como consecuencia del COVID y ahora queremos hacerlo todo. Ese sería el resumen de sus intervenciones, y por lo tanto, pues nosotros creemos que este presupuesto es su presupuesto, única y exclusivamente. Es el presupuesto de un partido concreto en el Ayuntamiento de Ubrique, es un presupuesto en el que no se tienen en cuenta propuestas de otros grupos. Nosotros, yo vuelvo otra vez al inicio, ¿no? Durante todos estos años nos hemos venido absteniendo en el presupuesto, le hemos dado un voto de confianza al equipo de gobierno, no hemos querido ser ningún obstáculo, pero después de ver la trayectoria que han tenido durante estos 3 últimos años y después, sobre todo, de ver cuál ha sido el colofón que han puesto de final a estos presupuestos o a estos presupuestos que se han ido aprobando en el Ayuntamiento de Ubrique, y teniendo en cuenta que a nosotros ni siquiera nos ha llamado para intentar llegar a ningún tipo de acuerdo, pues lógicamente no querrán que encima les riamos las gracias y que se los votemos favorablemente. El resto de grupos, pues el resto de grupos tendrá que aclarar por qué motivo se han creído que este año le van a aprobar las cosas que vienen prometiéndole durante los últimos 3 años y que tampoco se las han satisfecho en ninguno de los presupuestos anteriores, incluso que podían haber tenido la deferencia de haber avisado en el remanente que quedó de tesorería y que han metido un montón de obras y un montón de actuaciones y un montón de cosas, y que se podían haber incluido incluso propuestas de los diferentes grupos políticos, y no se ha hecho así, y por lo tanto, pues bueno, cada uno tendrá que dar las explicaciones que correspondan. Nosotros tenemos muy claro por qué hemos votado en contra, cuáles han sido los motivos que nos han llevado a ese voto en contra, y finalmente pues así lo hicimos. Y sobre todo hay una cosa importante, ¿no? Y es que no tenemos ninguna sensación de haber sido un obstáculo en este presupuesto, sino todo lo contrario. Nosotros hemos puesto todo encima de la mesa durante toda la legislatura hemos querido en todo momento tender puentes, hemos estado siempre a disposición de la alcaldía para absolutamente todo. Cualquier problema que hemos tenido durante la pandemia, nosotros hemos sido los primeros y si te digo, los únicos que hemos estado ahí a pie del cañón haciendo propuestas y dando nuestra opinión con respecto a muchísimas cosas. Hemos sido muy, muy exigentes, como decía anteriormente. También hemos transigido en muchísimas cosas que se han planteado, porque bueno, nosotros no llevamos la verdad absoluta y muchas veces nos equivocamos, por supuesto. Y cuando hemos detectado que nuestra opción no era la más acorde, pues lógicamente hemos dado marcha atrás y así se lo hemos hecho saber al equipo de gobierno y hemos aceptado muchas de las propuestas que se han hecho por parte del equipo de gobierno. Por lo tanto, creo que hemos sido fieles a lo que siempre hemos defendido. Cambiamos de asunto. Mañana viernes, a partir de las 5 de la tarde, el Circo Las Vegas pondrá en escena la primera de las 11 funciones que va a llevar a cabo en Ubrique de la mano de la Fundación López Mariscal. Además, el Circo Las Vegas, ubicado en la Plaza de Toros, tiene programada doble función de mañana y tarde para el 31 de diciembre y para los días 1, 6, 7 y 8 de enero. La responsable de comunicación de la Fundación López Mariscal, Esther Carrasco, ha comentado que el espectáculo estará lleno de sorpresas, tanto para el público infantil como para el adulto, y que todavía se pueden solicitar invitaciones en la sede de la Fundación, aunque para mañana viernes y para el 7 de enero las entradas ya están agotadas. Bueno, pues en el Circo Las Vegas, ya sabéis que evidentemente que animales no tiene, porque están prohibidos en Andalucía, pero la verdad es que es un circo donde se va a poder ver atracciones, ¿no?, de tipo, bueno, contorsionismo, malabarismo y, bueno, espectáculo, que no quiero revelar todo lo que hay, evidentemente, pero que son espectáculos que van a asombrar y donde se va a vivir también, evidentemente, la esencia del circo, es decir, los payasos tienen que estar, el humor tiene que estar, la magia tiene que estar, y no quiero desvelar muchas de las sorpresas que va a haber, ¿no? Lo que sí puedo decir es que, bueno, pues que está creando bastante expectación, es un circo que tiene una larga trayectoria y que, bueno, pues que donde se ha ido representando sus funciones ha gustado muchísimo, y que sé que todavía hay algunas personas de Ubrique que se han quedado sin entrada. Entonces tengo que decirles, porque para eso no se ve los micrófonos, que todavía pueden seguir solicitando sus entradas. Nosotros pusimos publicidad en Radio Ubrique, comunicamos que íbamos a hacer un reparto a través de las asociaciones, que quien no perteneciera a la asociación podía venir a la Fundación López Mariscal a inscribirse en una lista para nosotros poder hacer el reparto. Y desde el día de ayer, no, antes de ayer comenzamos, el día 27 comenzamos a repartir las entradas, y todavía hay gente que nos ha dicho que no se ha enterado de que, bueno, de que podían solicitarle a la Fundación. Así que todavía estamos recogiendo nombres de personas y número de entradas por persona para ver lo que queda y poderlas ubicar en diferentes funciones y que nadie se quede sin ver el circo. Es verdad que ya tenemos dos de las funciones están agotadas, la del día 30 y creo también que está la del día 7, creo que están agotadas, pero bueno, se puede ver en el cartel allí en la Fundación las donde no hay entrada ya, pero que para el resto de funciones, que en total van a ser 11, todavía quedan entradas, así que aquella persona que se haya visto un poco, pues ha venido un familiar, pues ahora yo no me había enterado, pues lo pedí a través de la asociación y me he quedado sin ella, que no se preocupe, que mientras haya entrada, que se acerque a la Fundación, se apunte en el listado, pida el número de entradas que desea, y nosotros intentaremos por todos los medios que no se pierdan este espectáculo. Hay días en los que hay dos funciones, una de las 12 de la mañana y otra de las 5 de la tarde, y hay días en los que solamente hay una función. Entonces, bueno, pues el día 30, que empieza ya, ¿vale?, la primera función, que ya el día 30 están agotadas las entradas, solo hay una función por la tarde, y a partir de ahí, ¿vale?, pues tenemos función de mañana y tarde. Son los fines de semana y festivo mañana y tarde. En otro orden de cosas, la Fundación López Mariscal ha hecho pública la convocatoria 2023 para la solicitud de becas de su programa educativo de inglés, que para este año consistirá en un curso intensivo telemático de 20 semanas con profesores de una academia de Londres, más la inscripción al examen de Cambridge en B1, B2 o C1 y los traslados al lugar donde se realicen los exámenes. El programa va dirigido a alumnos que estén o hayan estado matriculados en un centro de Ubrique de educación secundaria obligatoria o posobligatoria y a aquellos alumnos de Ubrique que estén realizando estudios universitarios o ciclos de formación profesional superior fuera de la localidad. Se han convocado un total de 18 plazas. Las solicitudes y los documentos que se adjunten pueden presentarse hasta el 27 de enero en la sede de la Fundación López Mariscal o a través del correo electrónico becas@fundacionlopezmariscal.org. Escuchamos a Esther Carrasco. Sí, las becas de inmersión lingüística estaban destinadas nada más que al alumnado de primero de bachillerato. Estas están destinadas a jóvenes entre 14 y 24 años, es decir, incluso a chicos que están estudiando fuera de nuestra localidad. Lo único que se le pide para poder participar es que puedan entregar un certificado de nota del último curso realizado en nuestra localidad. Puede ser o bien de cuarto de la ESO, cuando hay chicos que se van a hacer un ciclo de grado medio, se van fuera de Ubrique, son de Ubrique los jóvenes, se van fuera de Ubrique, han terminado cuarto de la ESO en Ubrique, se van fuera, pues pedimos que el certificado de nota sea de cuarto de la ESO, o bien los chicos que están estudiando grados de formación profesional de superiores o están haciendo grados universitarios, que también nos entreguen que su último curso del bachillerato lo han hecho en Ubrique y que nos entreguen ese certificado de nota, porque evidentemente esto es un premio a la excelencia también, un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de los estudiantes, y lo que queremos también es pues, intentar establecer un baremo para que estos jóvenes se les dé de la manera más justa posible. Se valora evidentemente su expediente académico, se ha eliminado la nota en inglés, ¿vale? O sea, es verdad que se pide un 7 de media en expediente académico, se elimina lo que es una nota determinada en inglés, solo entregan el expediente académico a partir del 7, los jóvenes que quieran participar, y se ha incluido, ¿vale, Rubén? En esta ocasión se ha incluido currículum, es decir, formación que tenga el alumno, porque ya tenemos alumnos muy formados, ¿eh? En otras disciplinas y en otras áreas, que no tienen que ser las puramente educativas. Hay chicos que tienen música, que tienen danza, que tienen, pues no sé, cursos realizados o premios obtenidos por haber escrito, por haber dibujado, por haber... Quiero decir que hay muchos jóvenes con muchísimo talento, y este año la beca, el 20% de la puntuación de esa valoración se la va a llevar su currículum. Y quiero hacer una puntualización de por qué este año también hemos querido hacer eso, y es porque, bueno, nosotros estamos en el camino, todavía no, bueno, no lo hemos hecho público en los medios de comunicación, pero estamos dando los primeros pasos para crear un cuerpo de voluntariado en la Fundación López Mariscal. Era algo que nos demandaban tanto usuarios como jóvenes, poder hacer voluntariado en Ubrique. Los jóvenes, cuando se van fuera de nuestra localidad a estudiar, se encuentran que cada universidad tiene una plataforma donde ellos pueden elegir dónde quieren hacer voluntariado. Nosotros estamos en ese camino para poder pertenecer a esas plataformas donde los jóvenes puedan hacer voluntariado, porque muchas veces sus certificaciones se las convalidan por asignatura, ¿vale? Entonces, pues, ante la demanda, por un lado, de personas que decían que por qué no creábamos un cuerpo de voluntarios, y la demanda de voluntarios de querer empezar a hacer voluntariado en Ubrique, pues nosotros vimos que la fundación era un lugar idóneo para crearlo. Y bueno, estamos dando los primeros pasos, que ya próximamente pues lo comunicaremos cómo funciona el programa. Por otra parte, el Festival Ubrique de Cine abre la venta de sus entradas para su segunda edición. El precio es de 5 euros para las ponencias en el Salón de Actos del IES Francisco Fatou, 6 euros para la gala de premios en Movex y 3 euros para la proyección García Pelayo. Las entradas se pueden adquirir a través del correo electrónico festivalubriquedecine@gmail.com, indicando qué entrada se solicita, así como el nombre completo, correo electrónico, teléfono de contacto, justificante de pago en la cuenta bancaria del festival, nombre del beneficiario y asunto. En el momento en que se reciba los datos y la transferencia correctamente, se enviará un resguardo de la entrada con la que se podrá acceder. Se podrán reservar varias entradas a través de un mismo correo, indicando con claridad cuántas entradas se solicitan y los datos anteriormente mencionados de cada persona compradora. Otra forma de adquirir las entradas es de forma física en la oficina de turismo de Ubrique, a partir del viernes 30 de diciembre. El pago correspondiente se efectuará allí. Por otro lado, el taller sobre guión cinematográfico de no ficción que impartirá el profesor del IES Néstor Almendros, Antonio García, también se realizará vía streaming con un precio de 5 euros. El coste de la inscripción para la asistencia presencial se mantiene en 15. Por último, se recuerda que el plazo de inscripción para las asociaciones que quieran optar a la donación del importe recaudado sigue abierto hasta el día 9 de enero, así como el plazo de inscripción del curso de cortos express. Por otro lado, se ha anunciado que el acto de entrega de premios del concurso de escaparates de Navidad, organizado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, será el próximo miércoles 4 de enero, a partir de las 12 del mediodía, en la Ermita de San Pedro. Y en el apartado deportivo, en la tarde de ayer tuvo lugar la entrega de trofeos del primer campeonato de billar Villa de Ubrique en la modalidad libre, del que resultó vencedor Cristóbal Sevilla por delante de Cristóbal Díaz, Francisco Pacheco y José Venegas. Salvador Núñez se llevó el trofeo a la máxima tacada. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.